Okay. Dice qué sensaciones tras el primer triunfo en la temporada. Bueno, contento por el triunfo, pero me parece que no es todo lo lindo que debe ser. Creo que estuvimos muy irregulares, cosas que sí están en los planes por el inicio del torneo, pero es preocupante que nos saquen 17 puntos. Está bueno desde lo anímico haberlo remontado, haber ganado, pero como yo siempre acababa de decir a tus colegas, mi responsabilidad es tratar de corregir lo que se hace mal. Fuimos perdiendo 22 minutos del partido hasta por 17 puntos y eso no es bueno. Todos tenemos que centrarnos en eso, porque lo que hicimos después estuvo muy bueno, pero eso está claro que lo podemos hacer, lo que no tenemos que repetir es lo anterior, ¿no? ¿Por qué cambió tanto del primer tiempo al segundo tiempo? Se notó un gran cambio de actitud en la defensa en toda la cancha y además, bueno, empezaron a entrar los triples, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros nos cambió haber encontrado el juego ofensivo, la fluidez ofensiva que no encontramos en el primer tiempo, entonces empezamos a anotar y nosotros anotando tenemos más posibilidad de presionar que en el primer tiempo. En el primer tiempo metimos pocos tiros, 3 puntos, metemos 31 puntos, para nosotros muy poco en un tiempo, entonces vamos menos a la presión. Nosotros siempre necesitamos anotar mucho porque eso nos trae aparejado presionar más. Y bueno, y la idea con ese desgaste es dar vuelta al partido. Hoy salió redondo, no siempre sale. Aprovecho para hacer un balance de cómo están en el TNA. Primero en el grupo, realmente es mucha paridad. Se gana uno visitante, gana otro local. Ahora 9 de julio está ganando por 20, parece 2 victorias, el único que no está arriba. ¿Realmente pensás que se va a mantener esta tendencia hasta el final, que todo el grupo va a ser muy parejo? Hasta el último partido del TNA va a ser así, siempre es así. El año pasado esta zona fue así, con Instituto, Banda Norte, Centrales. Ahora los 5 equipos que estamos, creo que somos equipos parejos. Cualquiera le gana a cualquiera. Esto es lo lindo del torneo. Esto es lo lindo del torneo. Se ven buenos jugadores, se ve un nivel parejo. Y es un torneo para disfrutarlo. Y se disfruta más si gana, ¿no? Eso no hay duda. Pero me parece que es un torneazo. Y no dudo, me llama la atención. Sabía que 9 ganaba con tanta ventaja. Pero está claro que van a ser 2 partidos así duros. ¿Cómo están ustedes? Han traído 2 joyitas. Bueno, Bernardini y Esengue, que se les disputa mucho el equipo en el mercado. ¿Cómo están ustedes? Mirá, perdimos un partido con Banda Norte jugando realmente sin ningún tipo de claridad, no fue claro el partido y nos ganaron claramente, si bien la diferencia fue por un punto, pero me parece que no hubiera sido justo que ganáramos. Trabajamos mucho esos 10 días, entrenamos mucho, el Sengue realmente se puso a disposición, tiene una voluntad enorme y bueno, yo creo que es un tipo que nos tiene que dar mucha satisfacción y Matías está encontrando su juego. En el primer tiempo el equipo no lo buscó en ningún momento, eso sí lo hablamos en el segundo tiempo y dijimos, no podemos tener a este chico abierto y no le hacemos llegar la pelota. O sea, de hecho en el segundo tiempo lo hicieron y creo que metió 3 triples, un full de 3 puntos, un chico que realmente tirando de un asesino, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de habilitarlo y no lo hicimos, salvo en el segundo tiempo y bueno, está claro el resultado, ¿no?